Hola, hola, bienvenidos un viernes más en directo desde los estudios de Ágora Sol Radio a Estrellas de Metal. Ya sabéis, todos los viernes de 4 y media a 5 y media, aquí Madame Butterfly y hoy a los mandos Metal Rocker 18. Hoy nos hemos cambiado un poquito las tornas. Sí, hoy le he dejado los mandos de la nave. Y bueno, recordamos que estamos en remisiones los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5. Y todos los martes también nos podéis escuchar de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell. Pues sí, también os recordamos que podéis seguirnos como siempre en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y en nuestra página web www.estrellasdemetal.wordpress.com. ¿Y hoy qué celebramos? Pues hoy celebramos el cumpleaños de... Hoy hay muchos cumpleaños... Porque también está el de Peter Dronjak, que me he acordado de Hammerfall, pero bueno. También está el de Paul Stanley, guitarra y voz de los Kiss, que es de mis favoritos. Y además hoy se cumplen 41 años desde que alguien tirase al escenario un murciélago inconsciente a Ozzy y él, creyendo que era uno de los que tenía de goma, le arrancase la cabeza de un mordisco. Acabó yendo al hospital para que le pusieran la vacuna contra la rabia y confesó al final que lo había pasado muy mal. Bueno, todo un hito también, ¿eh? Que se ha hecho... Otra historia igual no se conoce, pero esa, vamos... Sale el Little Dicky, ¿te acuerdas? Sí. Anda mucho juego el ese hito, suceso. El hito fue en 1982 en Des Moines. Y bueno, hoy también tenemos también el cumpleaños de Luis Escuadrón, al que le mandamos un abrazo desde aquí a nuestro amigo del metal. Un abrazo muy grande. Y bueno, y de fondo tenemos el tercer trabajo de los Def Leppard, nada más y nada menos. Ese Piromanía, publicado en el año 1983. Las guitarras grabadas de este disco como anécdota pertenecen a Pete Willis, a pesar de que ya no formaba parte de la banda, y en su lugar entró Phil Collen. Este disco es uno de los más exitosos de la carrera del grupo, y en él pues tenemos temas como Photograph o Die Hard de Hunter, Photograph, que es el que estamos escuchando de fondo. Y la banda no volvió a publicar nada hasta el año 87 debido al accidente de coche de su batería Rick Allen. Así que con Photograph de Def Leppard os damos la bienvenida al programa de hoy, Estrellas de Metal. temazo este Photograph de los Def Leppard, ¿verdad? Jo, ya ves, la verdad es que tiene temas muy chulos. El Too Late for Love también es un tema muy guay. Sí. Y bueno, este es el disco que nos estará acompañando de fondo en el día de hoy. Y arrancamos con hard rock porque los noruegos Wigwam empezaron fuerte este año con un estreno, High and Dry, un adelanto que estará incluido en su nuevo disco Out of the Dark, que estará disponible a partir del 10 de febrero a través de Frontiers Music Art, SRL, perdón. Un tema que sigue en la línea a la que nos tienen acostumbrados, ritmos estables, bien compuestos, con un ritmo de hard rock de los 80 de la vieja escuela. Un tema del que han sacado video lyric, obra de Wayne Joyner. Y bueno, Age, que es el cantante, nos cuenta que Out of the Dark fue como que después de la pandemia pues tuvimos un duro renacer, un oscuro regreso para la música en directo. Y este álbum se nos presenta como un disco más feliz, a pesar de que algunas de las letras reflejan temas más oscuros de nuestra sociedad. Eso sí, todos los temas tienen una cosa en común: nunca te rindas. High and Dry es un tema que cuando te salta en la playlist te hace parar, fijarte en lo que estás escuchando, un tema lleno de buenas vibras y, como decimos, mucho hard rock. Vamos con él. Baby, now you're back for a piece of the pudding, like a kitty cat. But your claws are too sharp to be charming. You were the one till, baby, you kicked me out and left my heart in the gutter. No matter what you got, it's not enough for my cream and my butter. Way too late to regret and chase the hands. Oh, fate comes such a bitch. Life's been fine from the day you left me high. Here I am, on the top of the ladder. What a sweet revenge. Ooh, for all that it matters. When you were chasing that pot of gold and turned your back to everything you loved for a taste of the glamour. Well, that's when I found her. It's way too late to regret and chase the hands. Oh, fate comes such a bitch. Life's been fine from the day you left me high. Yeah. Bueno, este High and Dry cargado de este hard rock y estas vibras tan positivas para arrancar el programa de hoy. Pues sí, nos vamos ahora con un poquito de punk de Nueva Jersey y nos vamos con The Bouncing Soul. Es una banda formada en el año 1987 por su vocalista Greg Attonito, que a día de hoy mantiene a todos los miembros originales excepto al batería. Ten Stories High es el quinceavo disco de la larga duración de la banda, que saldrá el próximo 24 de marzo a través de Pure Noise Records. Un disco que ha sido inspirado directamente por historias y canciones que les escribieron sus fans durante la pandemia con los que se reunían y que se basa pues, en los altibajos de la vida. Sin duda, una nueva forma de contar una historia y vivir el viaje desde otra perspectiva. Y bueno, hoy vamos a disfrutar del breve pero intenso tema que da nombre a este disco, en el que The Bouncing Souls nos cuenta cómo ha sido el proceso de este último trabajo. Vamos con ellos. ¿Cómo mola este Ten Stories High de The Bouncing Souls? Que ojito, porque es cortito, pero mola un montón, ¿eh? Sí, es cortito pero intenso con estos ritmos de punk. Hombre, para no quedarse sentado, eso seguro. Sí, es para mover el esqueleto. Pues yo voy a cambiar un poquito el tercio porque Reader of the Rune Rapture será el nuevo álbum de los italianos Elbe King. Un álbum que tendremos disponible en abril y que se perfila como la secuela de su anterior trabajo, que era parecido, era Reader of the Runes, pero a Divination. En él nos traen folk metal y melodías que vienen pegando fuerte. El primer single que estrenaron fue Rapture, que salió junto con videoclip a finales del año pasado, y hoy han estrenado The Hanging Tree, un tema muy rápido en el que la batería va marcando el ritmo. Y un tema potente en el que no podía faltar el folk a medio tema. Este contrasta un poco con el anterior, que tenía ritmos como más suaves y melódicos, sobre todo al principio. Vamos a ver qué os parece este nuevo estreno, The Hanging Tree. Call The Hanging Tree, un tema muy movido y alegre para el significado del tema, ¿verdad? El árbol del ahorcado. Cuidado con el árbol del ahorcado. Cuidadín. Pues vamos a arrancar con nuestro apartado nacional. Y vamos con un estreno contundente también, porque Soy Presente es el nuevo single de Romeo, segundo adelanto, que ha sido grabado en los estudios Cube y que ha sido producido por la propia banda y por Alberto Seara. El tema nos trata de la poca memoria que tiene la sociedad occidental al caer de nuevo en errores ya vividos en el pasado. Una canción que nos invita a la reflexión sobre el rumbo que lleva la humanidad y con un envoltorio potente y melódico. Este segundo corte está incluido en el nuevo EP, que contará con 5 temas que se irán presentando poco a poco, y tenemos que decir que cada uno de ellos irá acompañado de su sendo videoclip y se irán desvelando pues en las próximas semanas. ¿Y tú, eres o estás presente? Ofreciéndonos un nuevo engaño. Puede parecer bueno, pues aquí teníamos a Romeo con este Soy Presente. Soy Presente. Soy, no estoy. Y vamos a cambiar un poco el tercio porque vamos con punk. Tras el primer adelanto de los vascos Radio Crimen, John, hoy traemos a Frankie. Un adelanto que dará título a su nuevo álbum y que saldrá en formato ópera punk. Este nuevo estreno coincide con la celebración del 19 aniversario de la formación. Frankie cierra el primer acto de su nuevo álbum y en él han contado con Nadie López a la voz en un tema que nos recuerda que hay que escuchar a los Clash. ¿Verdad? Un grupo que casi no nos suena aquí. No. ¿Qué va? ¿Quiénes son? Este tema nos recuerda también ritmos de los 80. Y bueno, vamos a seguir un poco conociendo a este personaje que es el hilo conductor de este nuevo EP. Llámame Frankie, llámame Metal Rock el 18, Madame Butterfly, llámame lo que quieras. Pero seguimos escuchando Clash, ¿esto es así? Pero sigue escuchando los Clash. Pues oye, sí. Qué curioso, ¿no? Nos ha metido ahí ritmos reggae a medio tema. Sí, eso sí que ha sido, o sea, una sorpresa, ¿eh? Sí. Eso sí que ha sido inesperado. Buen tema, Frankie. Bueno, y nos vamos con otra novedad nacional. Ellos son Six Strings, un grupo de hard rock que viene desde Barcelona y fue creado por José Salvador. Publicaron su primer trabajo, Cries of the Soul, en el año 2019. Y es un trabajo compuesto, que fue un trabajo compuesto y producido por el propio José Salvador. En noviembre del año pasado publicaron su segundo trabajo, No Future, un trabajo compuesto por 6 nuevos temas que han sido influenciados por grupos pues como Aerosmith, Van Halen, Alter Bridge o los Motley, entre bastantes otros. Vamos a escuchar el tema que se llama The Darkness Inside Me. Well, I'll try to be at rest. Bueno, pues así suena la oscuridad dentro de Six Strings, esta banda de rock madrileña. Me ha gustado mucho el trabajo de la guitarra, tanto al principio del tema como en el solo a media canción. El solo muy chulo, de hecho he puesto el tema por el solo. Eso no lo vi venir. Y bueno, con Six Strings finalizamos nuestro apartado nacional de hoy. Y seguimos porque Shaking Ain't Faking es el adelanto del quinto trabajo de los británicos del rock and roll de Hip Priest, quienes publicarán su quinto álbum de estudio, Roadhouse Blues, el próximo 5 de mayo a través de Design Records. Shaking Ain't Faking es un tema con el que no vas a poder dejar de moverte. Vamos con ellos. Bueno, pues esto era Shaking Ain't Faking de The Hip Priest y la verdad es que el tema es una pasada, ¿eh? No te puedes estar quieta en la silla, esto es así. Cierto, un tema muy movido, y muy divertido también. Pues sí, y bueno, si os ha gustado, la banda estará de gira por Europa comenzando a finales de febrero aquí en España. Tenemos las fechas puestas en el calendario, pero vamos, así por encima me acuerdo Madrid, Barcelona, Bilbao, Vitoria, Teruel, creo que también estaba por ahí. Y bueno, echarle un ojo a la página, que ahí tenemos el calendario. Sí, además le hemos pegado un buen impulso a los conciertos de febrero. Hemos metido unos cuantos, así que echarle un ojillo para ver si a qué conciertos apetece ir en este mes de febrero. A todos, a todos. Y bueno, nos vamos a ir ahora porque hoy el metal pesado viene de la mano de Obituary, quienes, desde que los hermanos Donald y John Tardy decidieron crear el grupo bajo el nombre de Executioner. Nombre que por cierto se vieron obligados a tener que cambiar por Obituary en el año 88. Fieles a su sonido, la banda publicó el pasado Achis, el pasado Jesús, María y José. Publicaron el pasado 13 de enero su último trabajo, Dying of Everything, un disco en el que la banda se mantiene fiel a su sonido, haciendo hincapié al título del disco, en el que, pues bueno, temas como la muerte y la destrucción son los mensajes principales. No obstante, la banda ha confirmado que la voz es únicamente un instrumento más dentro del grupo y que las letras no son como el mensaje importante, y que no es tan destacante dentro de lo que es la composición del disco. Así que vamos a escuchar Torn Apart. We'll be right back. bueno, un ritmo muy, muy potente que rompe con el tema anterior, este de Obituary, que nos trae ritmos muy oscuros, muy dark. Sí, ¿verdad? Este Torn Apart que nos rasga, ¿verdad? Sí, bueno, en verdad muy en la línea de lo que es el grupo. Sí. No se han salido mucho tampoco de... Muy interesante de las guitarras. De su sonido. Esos riffs de guitarra ahí en esa cadencia. Me ha recordado... Sí, porque es melódica y oscura al mismo tiempo. Sí. Y bueno, no vamos a cambiar, pero sí vamos a suavizar un poco el programa, porque traemos a este dúo de Greg McIntosh y Nick Holmes, que nos traen un nuevo vídeo para su nuevo disco, Hiding From Tomorrow, segundo adelanto de su próximo álbum debut, 9 en números romanos. Tanto este corte como My Only Escape, que salió a principios de esta semana, nos traen ritmos suaves y oscuros, góticos. Nick Holmes nos cuenta de este tema que fue uno de los primeros que compusieron para la formación y, aunque no lo parezca, fue escrita con anterioridad a la pandemia. Con eso en mente, Hiding From Tomorrow nos habla de aquellas cosas que te mantienen despierto por la noche, y aunque la vida es algo que no podemos dar por hecho, ciertamente es una parte de ella. Ninguno sabemos lo que nos espera al otro lado de la esquina. Nosotras no nos ocultamos de nada. Estamos aquí, ¿verdad? Dando la cara. No nos ocultamos ni de mañana ni de nada en general. Pero bueno, os traemos este Hiding From Solo Tomorrow. La cara, cuando vamos en el metro. Es verdad. ¿Vamos? Con mascarilla, vamos, vamos, adelante. Bueno, pues este tema... perdón, me he salido del drone. Pues no pasa nada, muy bien. Hiding from Tomorrow, este tema de Host, que viene de la mano de este dúo de Greg McIntosh y Nick Holmes. Como podéis ver, uno de ellos se encarga de las guitarras y además de la parte más tecnológica, técnica. Tiene así tecno, por así decirlo, el tema. Pero bueno, tiene ritmos góticos y tal. Y esto es lo que teníamos de Host. Bueno, pues ha llegado la hora de terminar el programa y de despedirnos, pero solamente por hoy. Porque volveremos el viernes que viene. Amenazamos con volver. Eso siempre. ¡Vamos, átomos! Venga, vámonos. Está válido. Con un poco más. Bueno, vale. Volvemos otra vez. Y vamos a cerrar con Revolution Saints. Porque este grupo en el que el vocalista y el batería Dean Castro, nuevo ex miembro de The Dead Daisies, pues han vuelto con otro tema nuevo que salió pues a principios de enero de este año. El tema se llama Need Each Other y es el adelanto del próximo trabajo de la banda. Y como nosotras nos necesitamos mutuamente y necesitamos la música para seguir adelante, pues nos despedimos hoy con este pedazo de tema, que por cierto es muy bonito. Y como siempre os deseamos que paséis una estupendísima semana y pues nos vemos el próximo viernes a las 4:30 aquí en directo en Agora Sol Radio. Un abrazo muy grande. Hasta la vista. Are colder now, and all I hear.